Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Rugby Exportación. Es el podcast número 8, directo desde Inglaterra, Plymouth. Soy Martín Schusterman, estoy en compañía de mi gran amigo Matías Albina. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas noches a todos. Les pedimos disculpas formalmente a nuestros radioescuchas. Hemos estado ausentes por casi 14 días. Bueno, ahora seguramente nos podrán escuchar con mucha mayor nitidez, dado que estamos transmitiendo desde el estudio de Plymouth Sound. Así que valió la pena, creo que, el esfuerzo de esperar algunos días en el tiempo que hicimos la mudanza, ¿no es cierto? Así es. Ahora, más allá de esta mudanza, este estudio que se escucha bárbaro, tenemos un sonido de la gran... la comodidad que se vive en este estudio. Matías, ¿viste lo que es? Mirá el espacio que tenemos acá. Mirá lo que es esto. La verdad que es otra cosa, porque anteriormente hacíamos el programa desde nuestras casas, donde era un problema, estaba mi hija dando vueltas, todo lo que es la familia. Coordinar el horario del programa con el horario de la comida. Exacto, así que ahora, gracias a esto, que también va a solucionar temas familiares, también va a solucionar el audio de la gente, que bueno, a veces tenían problemas y dificultades en escucharnos bien. Ahora, gracias al estudio de Plymouth Sound, a quien agradecemos nuevamente, nos van a escuchar muy bien all over the world. Así es, muchas gracias. Ahí está Jack, el conductor del próximo programa, que está por arrancar en algún momento. Así que tenemos que usar nuestro espacio. Jack, el destripador. El mismo. Jack Clasens. Bueno, ¿qué le vamos a presentar a nuestros oyentes que están con el cuchillo y el tenedor esperando a ver qué les traemos en esta semana? Nos cansamos de recibir mails preguntando por el programa número 8. Hubo gente que hasta pensó que el programa se había dado de baja, pero no, acá estamos, Rugby Deportación. Más firme que nunca, aquí estamos. Y bueno, tenemos un programa para, digamos, para volver con todo, ¿no es cierto? Porque tenemos una nota espectacular con Mauro Regiardo, el ex jugador de los Pumas, ex jugador de Mar del Plata, que bueno, estuvo 10 años jugando en el primer equipo de Castres. Ahora ya está jugando en Federal 2, en la cuarta categoría de Francia, trabajando en su restaurante. Y bueno, tuvimos una nota divertida e interesante a la vez. Nos contó anécdotas, nos contó un poco de todo. También tuvimos la grata posibilidad de hablar con Fede Martín Aramburu. Sí, señor, a quien también le hicieron el momento Silvio. Sí, sí, se presentó Silvio, pintó momento Silvio, se lo hicimos. El momento Silvio es así, pinta Silvio y pinta Silvio. Y hay que dárselo, cuando viene Silvio hay que abrocharlo. Aparte de que sacarle el jugo a Silvio, que viene nada más que los lunes a hacer el programa. Se acomodó un quincho que estaba haciendo en el fondo de su casa, terminó de hacerlo, se vino para acá y nos dio la mano con eso. Y volvió el momento top, que la semana... El programa pasado estuvo ausente, las 11. ¿Hablas de las 11? El momento top del programa. ¿A quién se lo hicimos? Gonzalo Quesada. ¡Epa! Goleador del Mundial 99, actual apertura del Po francés, que está en Rugby de Exportación. Y nos concedió las 11 preguntas a mí y a vos, Matías. A los dos. ¿Qué es lo que fue el feedback de esta semana, Nano? Qué palabra bastardeada, ¿eh? El feedback, realmente hubo muchos agravios para la producción, porque pedían a lo loco el programa número 8, como Juan Gil, uno de los principales oyentes de Rugby de Exportación. También escribió Cecilia Romero, mandando un saludo. Nos escribió Corina, que básicamente nos agradecía la nota que le habíamos hecho a Gonzalo Tiesi, ahora en London Irish. Se puso muy contenta que le hayamos hecho la nota. Nicolás Bisset escribió desde La Plata, y Eduardo De Andreani mandó saludos para los conductores. Eso es Martín Schusterman y Matías Albina quienes hablan. Conductores, productores, todo, mudadores, etc. Bueno, una parte interesante que nos gustaría ampliar de este feedback es saber un poco desde dónde se están metiendo a escuchar el programa. Como está abierto en internet a cualquier persona que esté navegando y esté interesada en el rugby, Hemos detectado, entradas de diferentes partes del mundo. Sí, señor, hemos detectado entradas, por ejemplo, de países donde el rugby no es tan popular, como por ejemplo Holanda. Hay bastante gente que se mete desde Holanda. No tenemos precisamente las ciudades de Holanda donde se están metiendo, pero bueno, nos interesaría saber quiénes son los ciudadanos, supongo que argentinos, que están viviendo en Holanda y se toman un tiempo para escuchar Rugby de Exportación. Nos gustaría que, si son gente de rugby, que nos escriban comentándonos qué es lo que están haciendo. Y bueno, un poco intercambiar opiniones y, y también detectar cómo nos han encontrado nosotros y bueno. Claro, por ahí estás estudiando, estás laburando, estás de paso por estos lugares y bueno, estaría interesante compartir con nosotros cómo es de tu vida y que los demás también sepan qué estás haciendo ahí, porque no solo en Holanda, sino se han metido en Estados Unidos, diferentes lugares de Estados Unidos, un país grande, muchas ciudades de ahí sabemos que se meten a escucharnos, inclusive de Eslovaquia, ¿podés creer? La verdad que nunca hubiese imaginado que alguien se metiera de Eslovaquia, pero bueno, a todas estas personas que estamos mencionando, les pedimos por favor que se comuniquen con nosotros, que nos hagan llegar sus comentarios y bueno, también es un poco para engrandecer nuestro ego y saber que estamos siendo escuchados desde varios lugares que hace 50, 60 días cuando el podcast empezaba, nos parecía una locura que alguien nos escuchase. Así es. También queremos agradecer a unos contactos que estamos teniendo para tener lo que se llama sponsorship. Sí, señor. Lo que pedíamos hace algunos programas, creo que dos o tres programas atrás, empezamos a lo que es la búsqueda de sponsors. Y bueno, ya se contactó la gente de Tango a través de Paulino Los Feudos. Paulino Los Feudos, sí, señor. El gerente comercial de la compañía se contactó con nosotros para dentro de poco estar flameando su bandera de Tango. ¿Quién te dice? En la página de Rugby Exportación. Así que si tenés algún tipo de interés en querer comunicarte con nosotros, hacer alguna especie de combineta comercial, sí, sabemos que le podemos encontrar la vuelta y que estemos todos conformes con eso. Oyentes, productores, conductores y sponsors. Muy bien, no aburramos más a la gente. Music on. Y en un rato, Reyardo, Fede Aramburu y Quesada. Nada menos. Pero mi pena se alivia con tu amor. Seguimos acá en el octavo podcast de rugby de exportación. Estamos en contacto vía telefónica con el exjugador de Mar del Plata, el señor Mauro Reyardo desde Francia. ¿Cómo andas, Mauro? Acá Matías y Martín te saludan. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. La verdad que muy contentos de contactarnos con vos. Aquí estamos a pedido de la gente que escucha rugby de exportación. Nos mandaban mails y nos dijeron tienen que contactarse con Mauro, que es el tipo indicado para hacer una nota. Tiene muchas anécdotas y mucha experiencia en el rugby internacional, ¿es así? Sí, algunas hay, pero bueno, tratar de igualar al Toro, que estuvo muy bien, me divertí mucho cuando lo escuché, otro de Mar del Plata, así que vamos a ver qué pasa. Estamos dejando bien parada entonces a la ciudad feliz. Sí, esperemos. ¿Vos nos contás un poco, Gordo, en qué andás ahora en tu vida allá en Castres, que estás bastante instalado? Sabemos que seguís jugando, entrenando un club. Contanos un poco. Sí, bueno, la onda era al principio jugar, es el cuarto nivel de Francia, que se llama Federal 2, y nos entrenamos dos veces por semana, era divertido, me ayudaba también para el restaurante. Y hace 15 días los entrenadores renunciaron, y bueno, y hubo uno que tenía que poner la cara y se dio. Así que entrenador, jugador, preparando el camino para el año que viene. ¿Pero pateas a los palos también? ¿Haces todo? Y falta eso. Por ahora me ocupo hasta del tercer tiempo casi. ¿Estás solito ahora al frente del equipo? Sí, le pedí a Hugo Mola, que es mi socio en el restaurante, que me dé una mano con los tres cuartos, porque ¿viste? Si no van a terminar empujando en el mono, flaco. Vino por suerte, están contentos. Yo cuando se enteraron que agarraba yo, dijeron, bueno, se compraron los 7 3/4 cascos, ¿viste? Por la duda. Todos al melee. ¿Qué? Todos al scrum. Sí, a la melee, pero tiene la línea encima. Che, ¿y cómo te está yendo con el restaurante? Bien, ya sé. Lo más difícil fueron, viste, porque el hecho de haber dejado de jugar en Castres por ahí me daba un poco de miedo, pero no, por suerte es el lugar de rugby de la ciudad, así que bueno, ya estamos bien instalados, ya hace más de un año y medio que estamos abiertos y por suerte seguimos mejorando un poco día a día. Ah, estamos bien. ¿Te cuesta motivarte, Mauro, para jugar en una categoría, digo, después de haber jugado 10 años en la primera categoría del rugby francés, te cuesta encontrar motivaciones para jugar en una cuarta división? Mira, no vamos a escupir en la sopa, ¿viste? Pero hoy en día el rugby profesional, nivel top 14 de Francia, sí, cuando vos jugaste en Argentina y jugaste con y aprendiste a jugar en rugby, hoy en día el rugby profesional en Francia cambió muchísimo. O sea, me permite de jugar un rugby donde están los verdaderos valores, la amistad, el sacrificio, todos los flacos que juegan conmigo trabajan, es un buen, los que juegan al rugby en esta división juegan por pasión, y eso es importante, es motivante. Seguro. ¿Tomaste ya tu decisión de radicarte en Francia, de quedarte a vivir ahí, o tenés pensado alguna vuelta a la Argentina, a Mar del Plata? Mirá, yo siempre dije, desde el día que me fui de Mar del Plata, me pude ir de cualquier lado, pero bueno, hace ya 10 años que estoy acá, estoy bien. Yo pienso que Francia es un buen país para vivir y hoy por hoy lo mejor para mi familia es estar acá en Francia, así que bueno, por ahora estamos acá, estamos bien, pero no, nada es definitivo. Un día de mañana veremos. ¿Cómo se dio, Mauro, que hayas jugado tantos años seguidos siempre en el mismo club, en Castres, y que no hayas tenido no te hayas mudado a otro equipo? Creo que sos uno de los jugadores que más tiempo estuvo en un club, ¿no? Sí, salió así, por ahí, cuando uno, por ahí al principio, como fui el primero de la nueva camada en venir, pasó un año, dos años, tres años, en el cual no había argentinos, después el hecho de que hayan llegado algunos argentinos al equipo ayudó a quedarme acá, y el hecho de tener una familia, por ahí es mucho más difícil mover con dos chicos que mover solo, ¿no? O sea, estábamos bien, por ahí uno prioriza la estabilidad de la familia y la tranquilidad a por ahí a ganar unos pesos más en otro club, pero bueno, se dio así, por suerte, y bueno, al final no, pienso que no me equivoqué, no, la verdad que no estoy arrepentido en no haber ido a otro club. Estoy contento de haber hecho 10 años en Castres, que las cosas vieron como se dieron, y bueno, así que estamos todavía. ¿Cómo se llama el restaurante? Cocina Café. Cocina Café. ¿Y qué se puede comer allí? Y se puede comer carne argentina. Ajá. Budín de pan con dulce de leche y el clásico de las empanadas. Mira vos. Así imaginar un poco a la gente que está escuchando rugby de exportación. ¿Cómo es? ¿Cuánta gente entra por día? ¿Es un bar de noche? Lo ideal sería el par, cuando Castro juega de local, que es el día donde uno puede guardar un pesito, ¿viste? Pero después es un restaurante que tiene 8 o 9 empleados, los cuales está mi mujer. Ajá. Así que era la única forma que tenía de poder mandarla, poner la empleada. Y no, a mediodía hacemos entre 50 y 60 cubiertos. Tiene una... Se come comida, hacemos un plato del día que es más que nada tipo comida casera, y después la gente viene a comer la carne argentina, que bueno, comparada con la francesa, que ya es, comparada con cualquiera es la mejor, con la francesa más todavía. Así que hay buenos escalopes mesa napolitana, así que algunos argentinos le han gustado. O sea, Mario engordó 3 kilos cada que viene. ¿En qué parte del restaurante se te encuentra si uno cae al restaurante? ¿Estás en la cocina o estás en la entrada recibiendo a la gente? ¿Qué haces? No, sommelier. Estoy en la entrada, algo, en la barra, los cafés, en la caja. Cerca de los billetes. Parecido a otro, más o menos como un masame de rugby. Cerca de los billetes estás. Sí, hay que contarlos. Que no se escapen. Que no se escapen. ¿Mario era tus mejores clientes o no? Mario... O iba de ronga. Cuando se fue a Clermont se me cayó lágrima, ¿viste? ¿Sí? Cuando me dijo que se iba, dije, no, no te vayas, Mario, por favor, quédate. No, pero bien, contento. Te extraño un poco el hecho de a uno, no quiero ni uno. Acá se fue el Negro Núñez, se fue Marito. ¿El Negro Núñez qué tal como cliente? Ni un café compraba, ¿no? Y el Negro, ¿viste? Pagaba por mes. Y a fin de mes quería buscarlo. A partir del 26 empezaba a esconder el Negro. No lo encontrabas en ningún lado, ni el teléfono en atendía. En ningún lado, colgaba el teléfono el bandido. Así que contanos un poco algún momento para destacar en estos 10 años de Castres, si tuvieras que destacar algún momento, algún año, algún partido en particular, alguna anécdota. No, por ahí... La época más linda fue cuando estaban los argentinos, cuando yo vi, primero el hecho de no haber habido argentinos al principio me ayudó por ahí a desarraigarme un poco de Argentina, ¿viste? Y después tuve la suerte de que venga, como te dije, conmigo jugó hasta el Pitufo Girardi, ¿no? Te digo, jugó en Castres. Ajá. ¿Te acuerdas? El Pitufo jugó en Castres. Jugó sí, el Pitufo, sí. Jugó el Chato Bonorino, jugó Esteban Lozada, jugó el Negro Biosek, Mario, Nachi, ¿quién más jugó? Estuvo Pez hace poco. Estuvo Ramiro, bueno, está el uruguayo, ¿viste? Está Portega. Una banda de jugadores. El uruguayo, que ese lo tenemos podrido, porque en las Olimpiadas no ganaron una medalla al tenis. No hay uno que es bueno en boxeo, no tiene ni uno, no sé. Entre el negro y yo lo volvíamos locos, no sé lo que es. Pero el único que me queda, así que ahora lo defiendo. Antes lo gastaba, lo defiendo. Y Mauro, ¿qué es lo que más extrañas de tu etapa con el seleccionado? Va, si es que cerraste la puerta. Sí, ¿puedes tener un llamadito para un partido con los Lions? O... No sé, soy capaz de llamar a los rusos para ver si hay un lugar. No. La verdad que se extraña... No los entrenamientos, extraño de la vida de grupo, sabes cómo soy yo. Yo juego divertirme, pasar momentos, ¿viste? La verdad que eso es lo más duro. Cada vez que la última etapa, cuando se iban los chicos de gira, era. Te traigo un recuerdo, pero bueno. Hay que saber cerrar la puerta antes que te la cierren en la cara, así que, mejor. Porque por lo menos comparado a los demás, que te digo, estoy hablando con el Pato Grau, aparentemente el Yankee Martin tiene más panza que mi mujer, que está 8 meses. Méndez, se le están por salir los ojitos para afuera, lo gordo que está. Tati Filan tiene más panza que, no sé, que Panzotti, y el Pato Grau también. O sea, yo por ahora me sigo manteniendo en forma, estoy estado, así que estoy contento de haber seguido jugando, aunque sea en un club chiquito. Físicamente ahora estás impecable comparando con todo lo que nombraste, ¿no? Sí, no. ¿Sabes qué? Estoy esperando volver a Argentina para cruzarme dos. Estás para meter un Cooper. Sí, no sé. Dice que al Yankee la planta le sale de abajo la pera. ¿Sabías que el Yankee está entrenando Santa Fe ahora, no? Es un jugador del interior, Yankee. ¿Cómo? El Yankee es un jugador del interior. No extraña que entrene Santa Fe. Pero bueno, pasa que él vino del sur, por ahí. Debe ser por eso. O sea, lo único que le interesa, a la gente del interior. La gente del interior, o sea, como es el Yankee. Siempre fue separatista en eso, ¿no, el Yankee? Sí, es un federador el Yankee. Así que no te extraña que esté haciendo las suyas por el interior. No, sí, enseñando rugby, espero. Y sí, ¿qué va a hacer si no? ¿Alguna anécdota, Mauro, que tengas ganas de contarnos de alguna gira, de algún momento en particular vivido con los Pumas? ¿O con Castres? ¿Alguna anécdota graciosa, que es lo que pedía la gente que nos mandaba los mensajes? Hay tantas, qué sé yo, no. Jugate una. Hay muchas tantas cagadas. Contá una buena cagada. No, hasta me acordás de alguna, vos viste unas cuantas, pero no. No, yo soy un pedorro. El enano se quiere mantener afuera las cagadas. Yo no soy ningún cagador. No, eso no. Sí, yo no, hay un montón. Te juro, me grabaste en frío, no sé. Pero yo te digo lo que decía la gente. Mandaban mails a la casilla rugbyexportacion@yahoo.com.ar y nos pedían: hágale una nota al Gordo Rellardo y pregúntele alguna anécdota. Hágale una nota al Gordo Rellardo, que es gracioso. La gente está esperando eso. Ya estoy viejo, ya crecí, maduré. ¿Cambiaste? Cambié. No, hay un montón. No sé, ahora te juro, me grabaste así, me hace un frío, pero. En cada gira había una 10, 12, 15, 20, no sé la cantidad que había, y siempre la pasábamos bien, nos cagábamos risa, pero bueno, son cosas así, también quedan en el grupo y quedan bien, que hay cosas que también que se pueden contar, otras que no. Estamos de acuerdo. Ahora, Mauro, sé que, creo que varios la han sufrido, eras uno de los principales a la hora de hacer un bautismo, ¿no? En lo que es el equipo. No te digo que digas nombres, pero ¿te acordás de algún caso en especial que te haya que la hayas pasado bien vos, o más que nada el grupo, por un bautismo que estabas haciendo? O muy mal el bautizado. Me acuerdo de hubo uno que puchereó una vez. ¿Hizo pucherito? Puchereó con alguna lágrima. ¿Ah, sí? No le da nombre porque no, para una lástima. No viene al caso el nombre, pero... Hay gente que un forward encima. Lo más triste que era un forward. ¿Era un forward y lagrimeó, decís? Un forward de los 5 adelante, más alto, pero bueno, nada, no más que eso. Y era más bien gordo que alto, ¿no? Sí, después hubo gente que viajó en Nueva Zelanda, que eran 4 o 5, viajaron dentro de un baño durante 2 horas, y que aceptaron que la novia me prefería a mí que a él. Llegó hasta ese punto, jugador del SIC. ¿Del SIC? ¡Ah! ¿Uno amigo Carilindo? Sí, un Carilindo, sí. Uno que muchas veces pierde sobre todo, pierde el saco, a veces también. Era el prolijo. ¿Era uno de los momentos donde más te divertías, donde estabas en tu salsa o no? Sí, era el no, ¿sabes que me divertía mucho? Pelearme lo de adelante contra lo de atrás. ¿Quién iba para atrás en esas peleas? Y el que venía al principio, Chelsea, hasta que cobró una vez y no vino más. Una vez se comió un bife de Chelsea y ese entendió que quedó adelante después. Se quedó después adelante. Guapo era Yananta. ¿Sí? Yan Antonio, el que más huevo tiene. Ben Laden le habíamos puesto. Tenía solo un kamikaze. Después otro que cobró mucho un día fue Nani. Lo habíamos agarrado los pelos, lo tiramos al pozo del colectivo y le pegamos para que... No me acuerdo, como si fuera era París, se le pegamos. Pero aparte, el fondo era pesado. Hoy en día me dijeron que el fondo perdió todo respeto, perdió todo toda hegemonía en el colectivo, aparentemente. Ya no es lo que era, ¿no? No es lo que era, Bueno, había gente que pegaba en el medio también, que pegaba para dos lados, no. Como el número 8 del que vemos por RAM. No estaba de acuerdo de qué lado jugaba, ¿no? No, él estaba en el medio, y de acuerdo, iban pasando y le pegaba de los dos lados. ¿Y sabes de qué hablo? ¿Quién era? Le divertía mucho. ¿Quién era el más gonca? No había que ver. Vos sabés que Dieguito Armadillo es muy valiente también, hasta que cobró una vez, pero guapo el enano, ¿lo conocés? Se ganó el respeto. Respeto. No, la verdad que con 1,40 m como mide y 62 kilos, demasiado guapo era. Y sigue jugando, ¿Qué? Sigue jugando. Sí, estoy jugando yo también, así, ¿no? Está bien que siga jugando. Por lo menos hay dos ladrones, no hay uno solo. Está bien. ¿Te acordás de algún dirigente que tengas una buena relación o que...? No, el uno era Pingüino. Previo a la gira, previo al Mundial 99, Pingüino era un grande, no sabes lo que... Me acuerdo que hacíamos un círculo en el medio, lo metíamos en el medio y hacíamos Pingüino, nos cagábamos la risa en la cara y él pensaba, estaba orgulloso pensando que era amigo del jugador. ¿Fue tu mejor recuerdo el Mundial 99 que nos hacías mención? ¿O es uno de los mejores? Sí, fue... No sé, fue el mejor momento como resultados, pero después hubo muchos lindos momentos. Cada gira siempre tenías... Por ahí el hecho de haber llegado a cuarto de final fue lo que hizo que fuera por ahí diferente, pero la verdad que yo la pasaba bien siempre. Siempre me divertí, siempre esperaba los días de gira, siempre era un momento que esperaba a full para cada vez que llegaba. Mirá, lo primero que yo era el calendario, cuándo jugábamos, cuándo nos juntábamos. Che, Mauro, te llevo un poco de vuelta al rugby francés. Nunca vi dos jugadores argentinos pegarse tanto en una cancha como vos y Augusto Petrilli. Las veces que pude ver partidos de Castres contra Burguán, o de Castres contra Bordeaux, o de Castres contra el equipo donde Augusto jugara. ¿Cómo era eso? No, pero adentro de la cancha yo me... También sé que tienen una buena relación afuera de la cancha. Sí, no, con Augusto, nos llamamos Barba, es un fenómeno. Para mí siempre por ahí los Pumas tardaron mucho tiempo en darse cuenta que era un jugador que tenía, que los Pumas necesitaban también, y sabe que lo quiero mucho, pero dentro de la cancha él juega para su equipo, yo para el mío. He visto el flaco Rimas pegarle pelearse con Charo Longo. Ajá. También he visto a Charo Longo pelearse con Mauro Reggiardo. He visto el flaco Rimas cortarle el ojo a Orengo después de haber jugado años juntos en Perpiñán. Ajá. Sí, no. Pero, está bien, te creo todas esas peleas, pero yo la tuya con Augusto Petrilli, no vi tanta reiteración de trompadas y de pisotones y de amenazas y etcétera. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Estoy seguro. No más fuerte pelear con Augusto. No, puede ser. No, pasa la pelea con todo. ¿Te acordás de una pelea con la mano en el corazón en el que hayas cobrado? Sé que a la larga terminás no cobrando, pero ¿alguna que hayas cobrado y acá la pasé mal, con este no me meto más? Se armó una hace 5 semanas, fuimos a jugar a Pedagüe, un equipo acá. Ya llegamos, la cancha tenía alambrado, como si fuera una cancha de fútbol. Ya dijimos, bueno, acá debe ser bastante saladito. Terminamos, hubo 5 amarillas, 3 rojas, generales hubo 4 o 5, y por ahí me comí dos piñas en la oreja, que todavía me da ocupado el teléfono. No sabes. Pero bueno, ese es el único punto negativo que tiene la Federal 2 de francesa. ¿Negativo para vos también? Nah, qué sé yo, si quieren pelearse, lo peleamos, ¿viste? Pero hoy en día, te juro, lo menos tengo ganas de llegar al negocio y tener el ojo negro, ¿no? Claro. que me pregunten, que me carguen 50 clientes por día. No, prefiero jugar, divertirme. Ya de movida el esclavo nos empuja, así que los lunes no me duele la cintura, nada, estoy joya. El esclavo se empuja un metro nada más. Ajá. Así que bueno, este fin de semana me puse de segunda línea, tranquilo. Che, y... Sí, me siento. ¿Y el cómo es tu relación ahora en la cuarta división francesa con los referees? ¿Sigue siendo cordial como siempre o...? Nada, encima soy capitán. Ah, pues no te dije, era jugador, después puse un capitán y hace 15 días soy entrenador. Así que bueno, soy el único que tiene derecho a hablar. Así que bueno, hablo, aprovecho al máximo. Por una vez que puedo hablar, hablo. Ah, no, bien. Los flacos, viste, el hecho de bajar de la... hasta ahora hubo tres partidos que fueron que realmente me tuve que pelear, porque los flacos era probarse contra Morro Regiado, que viene de jugar el top 14, ¿no es? Pero después, la verdad que de árbitros, jugadores, los flacos están como que contentos de que pueda haber jugadores que hayan jugado a un cierto nivel, poder jugarlos, ¿no es? Una forma de... Ojo, tengo el círculo en el pecho con el puntito en el medio, todos me quieren taquear, todos me quieren golpear, todos me quieren meter un handoff, todo, así que bueno, tengo que andar mostrándome todos los partidos que todavía por ahí puedo jugar al rugby. Seguro. Bueno, Mauro, vamos cerrando un poco esta nota y ¿tenés ganas de dejarle algún mensaje a algún amigo, algún jugador, alguien que, bueno, de la gente que estuviste mencionando? No, a ustedes van a tener que felicitarlo porque la verdad que, te digo, me engancho todos los programas, me cago de risa, es muy bueno, está divertido, aparte es muy buena idea, lo sentido de haber tenido la idea de hacer esto. Muy bien. Y no, saludo a todos los chicos, pienso que todos los que te escuchamos nos conocemos bien, así que un saludo para todos. Y bueno, espero que, les pido perdón por no haber sido divertido, o no lo que hubieran esperado algunos, pero la verdad que gracias por haberme hecho participar en el programa de ustedes, chicos. Bueno, gracias Mauro por estar con nosotros y sabemos que nos va a faltar oportunidad de llamarte de nuevo y por ahí que cuentes otro par de anécdotas que seguramente a la gente le interesa. La voy a anotar, así no me agarramos en turista. Así no te agarramos en frío. Bueno. Sí, bueno. Le mando un abrazo. Vale. Un abrazo, Mauro, gracias. Un abrazo. Chau. Seguimos en Rugby de Exportación, llegó el momento top del programa, son las 11 preguntas. Las 11 preguntas, bien dice Matías, estamos en comunicación directa con el actual jugador de Po, ex hindú, Gonzalo Quesada. Hola Gonzalo, acá Matías y Martín te saludan, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo anda, Cuca, Mati? ¿Bien? Bien, muy bien, la verdad muy contentos de tenerte acá en el momento top del programa, en las 11 preguntas de Rugby de Exportación. Por si nunca escuchaste el programa, te contamos en qué consiste. Son 10 preguntas que te vamos a hacer nosotros a vos. Y bueno, después cuando las termines vas a tener la chance de hacernos vos una pregunta a nosotros. De desafiarnos vos a nosotros a ver cuánto sabemos de rugby. Perfecto. ¿Está bien? Tenés que tratar de superar a otros jugadores como Pablo Bouza, como Mario Ledesma. Y distintos jugadores que se han sometido a las 11 de rugby de exportación. Manu Contempomi, que anduvo muy bien la semana pasada. Tengo muy poca cultura rugbística, pero vamos a ver qué podemos hacer. No, pero te va a gustar porque son preguntas de hindú, de las copas del mundo. Y no, veremos. Manasa, etcétera. Manasa, no. Celso, etcétera. Bueno, esperemos no agarrarte en un momento inoportuno, así que seguimos adelante. Bueno, pregunta número uno. Formación de los Bucks de hindú en el partido en el cual Hindú se consagró campeón en el año 1996 contra Regatas de Bellavista. Los siete nombres. A ver, me la juego. Creo que voy a errar varias. Te diría... Nico y yo, de pareja en medio. Sí, señor. Después estaba... Sí, señor, muy bien. Santiago Cenillosa era muy inseguro. Acordate, una pista te doy, ¿eh? Sí. Estamos hablando del 96, ¿eh? Sí. Entonces era... Cancha de Hindú, Hindú, Regatas de Bella Vista. Hindú se consagró campeón en compañía de Rosario. Estamos con la camiseta azul suplente. Estoy pensando, bueno, juego la final. Estoy pensando, me acuerdo jugadas y tries, así que estoy tratando de ponerlos en la cabeza. Me la juego que juego el mosquito. Muy bien. El mosquito Pirán de centro. Con Manasa. Muy bien. Y ahora me hiciste dudar. Para mí jugó los dos semifinales, no jugó uno de los dos. Me la jugó el gallego Lorenzetti, si se le guarda una pelota, termina en try. Para mí fue ese de Santiago Sinillosa, ¿no? Pero había otro par de hermanos que jugaron. ¿Ya nombraste a dos? Sí. Había otros hermanos más. Carlota de fullback. Muy bien. Y falta uno más. Y Hernán. No, porque jugaron dos a Maya también. No, en los backs, ¿eh? Te voy hablando de hermanos en los backs. Entonces está bien. Jugaron los dos Sinillosa. Los dos Pirán, Manasa, Incorrecto. Carlos Pirán, Solari, Pablo Pirán, Juan Fernández Miranda, Martín Pirán, Quesada y Nicolás Fernández Miranda. ¿Estás segurísimo? Segurísimo. ¿Uno de los Cenillosas? Archivo, por ahí entró en el segundo tiempo. Archivo de internet, está más que bueno. Confirmado. Una pregunta... Buena para rugby de exportación, cero para Gonzalo. Escúchame, Quesada. Me la juego, no solo lo que jugó, sino que hizo un try Santiago Sinillosa. O sea, que no había jugado casi nada ese año, apenas no sé cuántos partidos fue en primero, me parece un try con un pase de Gallego Lorenzetti, pero tampoco me la juego de ser tan estricto. Chequealo y... Igual le venía, estaba en bolas, así que no cuenta. Sé que no la cuentes como valía. Chequealo y mandale un mail si querés o comunicate con la gente de rugby de exportación de la producción. Y le quiero la revancha. Si la llevo a tener, si llevo a darla pegado, quiero la revancha. Pregunta número 2. Sí. Esta es más fácil, estoy seguro que la vas a pegar. ¿Quién era la apertura de los All Blacks en el Mundial 87? Gran Fox. No, muy fácil. Sí, señor. Correcto. Pregunta número 3. ¿Dónde juega hoy Germán Llanes, ex segunda línea de La Plata Rugby Club y de los Pumas? Stade Bordelais. Sí, señor. Correcto. Que ahora se llama Stade Bordelais. Muy bien. Pregunta 4, Cuta. ¿Contra quién debutó el señor Juan Fernández Miranda, Manasa, en los Pumas? ¿Contra qué equipo? ¿Y cuándo? Empecé de vuelta. ¿Cuándo? ¿Cuándo y contra quién debutó Juan Fernández Miranda con la camiseta de los Pumas? La puta, se cortó al principio. ¿Contra quién? Sí, ¿contra quién y cuándo? En la Copa Latina del 97. Así es, ¿contra qué equipo? Que se jugó en Lourdes, acá en Francia, y debutó contra Italia. ¡Rumania! Era Rumania y Italia, bueno, bastante bien igual. Te pasé bastante cerca. Dos buenas y dos malas. Pregunta número 5. Fuiste el goleador del Mundial 1999 con 102 puntos. Sí. ¿Cuántos hizo Matt Burke? Que fue el 101. Segundo. Sí, señor, correcto. Pregunta 6, Cuta. ¿Dónde nació otro All Black? Andrew Mertens. En Sudáfrica. Correcto, muy bien. Pregunta número 7. ¿Cuándo el try empezó a valer 5 puntos en lugar de 4? ¿En qué año? ¿95? No, antes, boludo, no, para ver. A ver. No, 91. 1992. Tenés 4 buenas y 3 malas por ahora. Seguís arriba. No entró. Bueno, este es un programa que se escucha mucho en España, no sé si sabías. Y allá en España los términos de rugby no son tan los mismos como los nuestros. Sí. Hay un par de palabritas que cambian. Queremos saber si vos sabés cómo se dice hooker en España. Ay, boludo, lo sabía. No me acuerdo ni qué. El talonador. Talonador, encima me imaginé en ese, la traducción exacta del francés. Talonea. Me imaginé que venía por ese lado, pero no me animé a revolearla. 4-4, pregunta número 9. Es una pregunta de reglamento. Tu equipo hace un try. Vas a patear la conversión de ese try que acaba de marcar tu equipo y notas que la pelota está un poco desinflada. Y le decís al árbitro, ¿puedo cambiarla? ¿Qué te dice? Si es la pelota con la que se hizo el try, no puedo cambiarla. ¡Correcto! ¡Muy bien! 5-4 para Gonzalo Quesada. Pregunta número 10, casi definitiva, Cuta. Tenemos la chance de empatarte o ya nos ganás definitivo si la pegás. ¿Qué significa la sigla del equipo de rugby argentino CITAS? CITAS. Uy, boludo. No me animo ni a decirte que la C es de club, de la poca idea que tenés. Empieza con ese, aparte. Ahí tenés. Sociedad Italiana de Tiro al Ceño. Ah, bueno. ¿Cómo? Sociedad... Italiana de Tiro al Ceño. No sé, no había forma. No había chance, ¿no? ¿Quedé empatado? Quedaste empatado. 5 respuestas empatado correctas, bueno, contra 5 malas. En empate es digno y hubo un par que las llegué para pasarle cerca. Bueno, ahora la chance la tenés vos de hacernos una pregunta a nosotros, desafianos, relacionada con el juego, con el rugby, con lo que quieras de la pelota. Hacénosla a ver si podemos desempatar este empate. Ok, vamos a preguntarles algo de... quiero hacer un poco de trampa. Pasamos a... ¿cómo se...? El tiempo es oro, un radio. Sí, no quiero hablar, se va a hacer un silencio de 25 minutos, después hay que editar todo. No, esto es puro, bueno, vivo. Una fácil, ¿quién es el máximo goleador quién es el pateador que más puntos marcó en la historia del rugby? Es buena pregunta, ¿eh? Era una pregunta que te íbamos a hacer a vos. No te pedí el tercero, el quinto en tal año, el de toda la historia. El de toda la historia. No en mundiales, ¿no? No, máximo en test match. En test match. Yo me atrevería a decir que es... ¿Ítalo argentino? Para, usted tiene una computadora adelante. No, más rápido. Yo me atrevo a decir que es Diego Domínguez. Está entre los tres, pero no. Igual es para comprobar, yo creo que no la tengo tan clara. Me parece que es Neil Jenkins, sí, no, con seguridad, Jenkins. Sí, señor, Neil Jenkins. El galés, muy bien, nos desempataste, te la llevas vos a estas 11. Fue tu oportunidad de ganarnos, nos agarraste, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te vamos a decir? Está bien, no hubo trampa, no fue rebuscada el tema. No, para nada. Igual hay que comprobar, no estoy tan seguro, pero bueno. Lo vamos a comprobar y bueno, la producción se va a comunicar con vos, así como vos te vas a comunicar con la producción. Está muy bien. Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo que hayas participado de las 11 Rugby de Exportación. El mail nuestro es rugbydeexportacion@yahoo.com.ar por si querés... disipar estas inquietudes que tenías. No sabía, la verdad que sabía el programa, así que antes que nada los felicito. Un honor, sobre todo, saber que participé en el momento top del programa. Es el momento top, lo es. Que es sobre el honor máximo, y los felicito y espero que le vaya muy bien. Y bueno, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo sigue tu carrera rugbyística? ¿Seguís ahí en Francia algunos años más? ¿Tenés pensado volver a la Argentina? Y me queda, yo acá firmé hasta un año más. Me queda otro año más de contrato acá, pero iré viendo, la verdad que depende, yo ya estoy por ahí más tranquilo, sin poniéndome tantos objetivos a cumplir, sino que pues por ahora estoy disfrutando. El día que disfrute menos lo pensaré dos veces antes de volver a renovar, de ver qué voy a hacer, y por supuesto me interesa quedarme jugando afuera, porque sé que, bueno, aunque quiera no, sé que el objetivo de poder ver si puedo pelear un lugar para el próximo mundial está siempre, aunque no sea una obsesión, sería una gran alegría, así que no trato de por lo menos estar en las mejores condiciones por si me llega a tocar, aunque sé que es difícil. Entonces, así que por lo menos sé que seguramente hasta el mundial me quedaré acá, pues seguramente en Po, tratando de jugar lo más posible y lo mejor posible. Y después veremos, creo que va a ser para muchos jugadores, creo, de mi camada, de los que vinimos ya hace varios años y los que ya por ahí tenemos bastante tiempo acá afuera, la fecha esa justo cuando se acabe la temporada del Mundial va a ser clave para varios. ¿Volvés a Hindú? Y veremos, la verdad que no me animo, porque todos los años digo algo distinto, así que no quiero irme más de Boca. Muy bien, me parece buena decisión. Yo de una semana te digo me vuelvo en un año, y la otra digo, bueno, no tengo apuro, así que veremos. Bueno. Bueno, Gonzalo, la mejor de las suertes por allá. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por haberte prestado para este momento top, como dijo el enano. Bueno, muy buena las preguntas. Te mando un abrazo grande y suerte de nuevo. Bueno, gracias, chao, chao. Un abrazo, chao. Chao, chao. Seguimos en Rugby de Exportación, es el momento de presentar a otro jugador de Villarrica. Entrevistamos a Martín Gaitán hace algunos programas atrás y es el momento ahora de invitar a su amigo y colega, porque es otro centro, es el momento de hablar con Martín Aramburú, Federico. Hola, Federico es su nombre. Hola Fede, ¿cómo andás? ¿Qué haces Mati? ¿Qué haces Cuta? ¿Cómo están mis amigos? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. ¿Estás con muchas ganas de contarnos cosas? ¿En qué andás? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Bien? Sí, estoy muy bien de ánimo, te quiero contar muchas anécdotas, como uno del Seven, estoy con muchas ganas de contar muchas anécdotas. Eso es buena actitud, ¿eh? Desde ya, muy muy agradecida a la gente de Rugby de Exportación con esa actitud de hacer el programa movido y demás. Escúchame, yo me comprometo a contar una anécdota, pero vos, Cuta, o Mati se compromete a contar otro. Bueno, ¿cómo como, no? Como por ejemplo en un aeropuerto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En un check-in. Aceptamos el desafío acá en Rugby Exportación. Genial. Bueno, dale, por favor. Bueno, antes de ir a las anécdotas, contanos un poco cómo es tu realidad en este momento, en este Biarritz puntero del campeonato francés, el último campeón del rugby francés. ¿Cómo estás viviendo este momento tan especial para ese club? Jugar un partido increíble con 80.000 personas en París, son los líderes del campeonato. ¿Cómo estás viviendo todas estas cosas? Bien, bien, estoy bien, por suerte, contento de poder estar viviendo todo esto que vos decís, así que disfrutándolo un poco también y por ahí un poquito más cómodo y más consolidado que el año pasado, que lo que viví el año pasado, que también fue demasiado y fue bastante fuerte, así que nada, contento y disfrutándolo. Por suerte el equipo está como un poco más consolidado, estamos jugando bastante bien, los resultados se están dando, así que nada, disfrutándolo mucho, Mati. Muy bien. ¿Cómo sigue para esta última parte de la temporada? Quieren entrar en las semifinales, supongo que el objetivo, no sé si hablará o no dentro del equipo, pero es buscar el campeonato nuevo o no lo hablan. No, sí, es decir, el objetivo no está, antes de estos partidos era los cuartos de la Heineken Cup y bueno, ya se llegó a eso, jugamos de locales acá en Anoeta, en España, en el estadio de la Real Sociedad y ahora el objetivo es la semifinal del campeonato de acá de Francia y para llegar a la semifinal tenemos que ganar por lo menos 3 partidos de los que nos quedan. Nos quedan creo que 7, 8, así que en números estamos bastante bien, por suerte. Estamos a 58 y nos siguen con 56, a 55, pero nos quedan muchos partidos a domicilio acá en la de local. A domicilio. A domicilio o a mesón como quieras. Así que nada, bien, por suerte estamos bien. Qué manera de adquirir términos, ¿no? ¿Viste vos? A domicilio, a la mesón. Hace un año, si jugabas de local con el Casi contra San Cirano, decías, tengo que jugar contra Cirulo a domicilio. Y a la casa, no lo decía, la verdad, se te cambia, te juro, tengo un montón de palabras que se me van cambiando. No sé, por ahí digo, arribo, claro, arribé, y en vez de decir llegué, acá viste esa. Llegué. Ya arribé, y en español se salía arriba, no, se te cambia un poco, pero bueno, bien. O sea que decías que necesitan ganar 3 partidos más para poder clasificar a las semifinales. Sí. ¿Por eso fueron a París a menos? Escuta siempre con sus preguntas punzantes. No, es su característica. Es su característica. Siempre tiene que haber uno que tire puntita. Sí. Vos sos el bueno, Mati, y pues Cuta es el punzante. Bueno, no fuimos a menos, fuimos a ganar. En realidad era un partido muy difícil, ¿viste? El Stade hizo la fiesta, armó todo perfecto, 80.000 personas, una fiesta, así un marco muy imponente. Y nosotros no, queríamos ir a ganar para llevarnos los puntos. Así que arruinarles la fiesta. ¿O no? Queríamos arruinar la fiesta, sí. Exactamente. Exactamente. y no pude. ¿Cómo es, Fede, tu relación con jugadores de mucho renombre como, por ejemplo, Serge Betsen o Arin Ordoqui o Jacques Villy, que son tipos realmente muy conocidos y bastante famosos en Francia, más allá del rugby también? Y bueno, ¿cómo es tu relación con ellos? Bien, por suerte en el equipo hay mucho respeto, es como que hay buena onda, por decirlo de alguna manera, hay un buen clima, así que nada, creo que con todos, hay muchos internacionales de Francia, que también están dando bien, el segundo equipo de Francia acá también están dando mucha bola, también, bueno, hay de Rumania, hay argentinos, hay samoanos, pero nada, qué sé yo, hay mucho respeto y nada, por ahí la relación es distinta, qué sé yo, ustedes lo deben sentir también ahí, la relación por ahí con ellos es distinta, pero porque uno se siente un poco distinto de diferente manera para con ellos, ¿entendés? Tienen otras cosas cotidianas, por decirlo de alguna manera, y qué sé yo, por ahí yo con el momento de estar o el momento de relax del equipo estoy con Manu, con el Negrito, por ahí con los chicos más divertidos. Es como que se arman los subgrupos de Kuta Justerman, que tanto habla. Che, me acuerdo una vez me contaste, una vez que estuvimos juntos, no sé dónde, que te había tocado en el cuarto con Sergio. Y cuando digo Sergio, hablo de Serge Betsen, ¿no? Y que decías que era buen pibe, que el flaco muy macanudo. Lindo labio, ¿eh? Que te tocó dormir en la misma cama con él y que medio que te asustaste, pero contame vos un poco eso. No, esa fue una vez antes de un partido que estábamos, nos mandan a concentrar antes de un partido y estábamos haciendo cada uno a su cuarto y de repente me van a yo y yo quedo con Serge y agarré y entramos al cuarto y yo esperaba ver dos camas, había una cama. Y nada, y había que dormir una siesta, y dormí una siestita y lo tenía ahí al lado con esa boquita media grande. Asusta un poco, pero nada, bien, es un fenómeno, muy buen tipo. La mulatona de Sergio. La mulatona, sí. Encima acá le hacen siempre caricaturas. Sale, ¿ah, sí? Sí, le hacen muchas caricaturas y en el diario, no sé, una vez por mes, o en fotos, o en revistas, así sale siempre una caricatura. Son muy graciosos. ¿Por qué, Fede, tomaste la decisión de el año que viene ser parte de Perpignan y bueno y dejar Biarritz en un club que no te ha ido nada mal? Porque el año pasado, en tu primera temporada, ya fuiste campeón, terminaste jugando varios partidos. Este año también las cosas están yendo muy bien. Sí. ¿Cuál es lo que te impulsó para cambiar de club? Y nada, no, bueno, como vos decís, viví muchos momentos lindos y me falta vivir muchos momentos todavía acá en Biarritz, así que por eso lo trato de disfrutar, pero bueno, hace bastante se empezaron a presentar propuestas y nada, viste, el tema de las negociaciones y todo, empezaron a hacerme las propuestas en diciembre, tuve dos propuestas y bueno, yo le hablé en Biarritz y dije nada, que mi prioridad era quedarme acá, que quería hablar con ellos, que como empezar a hablarlo desde temprano, que yo ya tenía otras propuestas y bueno, acá el tema administrativo, a nivel administrativo no es muy así, muy profesional, es como que es un club chico. Y nada, esperé, me dijeron, bueno, la semana que viene, así me tuvieron un mes. Y hasta que nada, del otro lado la propuesta era muy, muy buena. Tenía también una de las cosas que me interesaba mucho, que tengo Barcelona cerca y mi novia, bueno, que quería que estudie algo allá y ella tiene muchas cosas para estudiar relacionado a lo que está haciendo, era muy muy copado, así que me interesaba mucho y bueno, nada, tomé la decisión tuve unos días así de cuchillo en la garganta, por decirlo de alguna manera, y bueno, tuve que decidir y nada, decidí y ya está, ya el año que viene estoy allá. Muy bien. Así que nada, muy bien, contento porque es todo lo si bien lo que estoy viendo ahora es positivo, también espero que lo que venga sea positivo como lo ahora, pero bueno, a nivel de la propuesta y de eso estoy muy contento. Se me está viniendo a la cabeza, hace aproximadamente un año, leí en un diario, creo que era el diario Olé, una entrevista que decía que por ahí te ibas a estudiar a la Universidad de Po. ¿Cuántas? Sí, boludo, ¿en serio? ¿Cuántas siestas habrás dormido? A ver, contanos un poco eso. No, en serio, empecé en marzo del año pasado, mandé todos los estudios que hice en Argentina, vendría a ser todo lo que hice en la Universidad de Derecho allá, los 4-3 años y medio que tenía. Nada, lo legalicé, lo traducí todo y lo mandé acá a la Universidad de Badión. Lo traducí. Y ¿sí? Lo mandé a la Universidad de Badión y a la a la licenciatura de Management y Gestión de Empresas, que es lo que estoy haciendo, y a la licencia de Trua, que es la otra que quería hacer. Ah, muy bien. Así que nada, mandé todo y me aceptaron, me tomaron un examen oral y escrito en francés, lo pasé, tuve un par de entrevistas y entré a la universidad y ahora estoy ya rendí la primera parte, metí la mitad de las materias, me falta la otra mitad, y así que lo tengo que dar en junio y ahora me toca la segunda tanda de exámenes, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Por el momento estoy probando, es decir, no es que tengo así... ¿qué pasa? Acá la tengo a mi novia que se está riendo de mí, no sé de qué. A ver, que se presente. Saluda, María. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Por qué te reí? ¿Tanta? No traducí. Ah, exactamente. Muy bien acotado. A ver, ¿por qué no te corres a un costado y seguimos preguntándole a ella? Encima estaba hablando de la universidad, no, estaba hablando de la licencia. Estabas hablando de la universidad y decís traducí. Así no, después, no te creen. Estamos hablando entre amigos, che. No me castiguen así. Está muy bien. Igual bien presionado por parte de tu novia para ir para el lado de Perpiñán. No, sabés que la tenía acá al lado escuchando y de repente se empezó a reír y se fue. Y digo, ¿qué hace? Y le pregunté, era por eso. Che, así que nada, estoy haciendo una licencia de administración de empresas deportivas. Deben de hacer la traducción en español de la licencia que estoy haciendo acá. ¿Y lo vas a seguir haciendo cuando estés en Perpiñán? Y bueno, mi idea es, si en esta situación de la licencia esta, mi idea es terminar este año y después, bueno, ver qué puedo hacer en Perpiñán, porque acá en Francia, es decir, no en todos los departamentos, no en todas las regiones, podés hacer las mismas licencias, ¿entendés? En cada, bueno, si querés estudiar, esta licencia de administración de empresas deportivas, tenés que venir acá, ¿entendés? A Pau o a Bordeaux, en ningún otro lugar, ¿entendés? Es como que... tenés que ir a la región adecuada. Entonces, en Perpiñán creo que hay unas licencias que tienen unas correlatividades con algo de cultura y no sé qué. Así que bueno, tendré que ver después si lo hago o no lo hago. Pero por el momento entusiasmado con lo que estoy haciendo ahora. Muy bien, Fede. Así me parece muy bien. Yo pensé que era un bolazo que le habías metido al diario y la verdad que nos pusiste la tapa. No, es más, es decir, no le conté, no sabe nada en realidad. Muy pocos, ni mis amigos, ¿sabes? No le conté porque es... estoy intentando hacerlo, es como que me está costando mucho, pero bueno, qué sé yo, estoy probando y si se puede, se puede. Quédate tranquilo que ya se van a enterar todos a través de Rugby Exportación. Grande. Contanos, ¿qué estabas haciendo en el momento que el Casi le estaba ganando al SIC y estaba siendo campeón después de 20 años? ¿Le estaba viendo? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en Francia o estabas en Buenos Aires? No, habíamos jugado acá por la Heineken Cup, habíamos jugado esa tarde, no me acuerdo contra quién, habíamos jugado acá de locales, un partido importante. Y nada, fuimos a ver al Benedito Gaitán, fuimos con Manucho Gariza y con Mary, con mi novia. Y nada, lo estábamos viendo ahí en directo. Manu Gariza, a través del padre, puso el Messenger, el padre con la camarita filmando la tele. Manu desde acá conectó la computadora al televisor y lo vimos en directo por la tele, así que fue espectacular. Qué esfuerzo tecnológico, ¿eh? No, sí, justo más solo de otro nivel. De otro nivel. Sí, no, increíble. Estuvo muy bueno, lo pude ver en directo, así que... nada, también estaba la mamá del negro, ahora que me acuerdo. La que estaba emocionada, la mamá del negro. Así que... Estabas escuchando o viendo la transmisión con la remera del centenario puesta, ¿o no? No, la estaba... me había escapado de la recepción después del partido, porque los tiempos no me dan, me había ido así que estaba vestido De Biarritz. De Biarroto. Che, a ver, nos habías hablado algo cuando te presentamos al principio de esta nota, que nos ibas a contar una anécdota del Seven y nosotros otra. Por favor, pasá a contarnos la anécdota que nos querías contar. Bueno, dale. Que esperemos que sea aquella que estábamos esperando. Sí. Bueno, nada, una vez antes... nosotros, viste, con los Sevens jugábamos, les cuento a los que no saben. Con los Sevens. Jugaba sábado y domingo casi siempre, viernes y sábado. Entonces era entre día y día de partidos, ¿no? Sí. Bueno, entre día y día, que si por el juego, no me acuerdo si era un viernes o sábado, era el día que más golpeado estás, que más dolores tenés, que más necesitas la recuperación. Sí. Bueno, yo estaba con Santiago Gómez Cuán en el cuarto, y a mí me dolía un poquito la rodilla, y creo que le dolía un poco la espalda. Y bueno, nada, ya vamos al médico correspondiente. Médico de la delegación, ¿no? médico. Un médico, un médico. No, sí, no andemos. No sé, andemos. Creo que era médico, creo. Un médico. Y bueno, lo llamamos para decirle que nada, que estábamos doloridos, que necesitábamos antiinflamatorios, si nos podía ver o algo. Y eran, creo que las 10:30 de la noche, que al otro día jugaba. Un horario. Y bueno, nos atendió. Tatán nos atendió y nos dijo, no chicos, qué sé yo, que es medio tarde, ¿les parece ahora? Y con Santiago nos quedamos mirando diciendo, ¿qué le pasa? ¿No? Nos está jodiendo. Y Agarre dice, no, pasa que me tomé una pastillita para dormir. Y dice, ahí le saltó la tona. Así que nada, nos quedamos sin antiinflamatorio. Pero pará, ¿cómo fue la expresión que usó para decirle no me molesten? Decila, por favor. Dígala. No, dígala, vamos. Se había tomado una pastillita para dormir. Me dijo que se había tomado una pastillita para dormir, que estaba muy cansado. Que estaba muy cansado y que bueno, que el otro día tenía que levantar para laburar mucho, para trabajar mucho. Bueno, hace una cosa. Hace una cosa. Yo hago de médico, sí. Vos preguntame a mí y yo lo respondo, dale. ¿Qué? No me acuerdo qué me decís. Vos preguntame, yo soy el médico, dale. ¿Qué necesitas, Fede? Son las 10:30 de la noche. No, necesito... Che, necesito el inflamatorio, estoy medio cansado. No, Fede, no hinché los huevos, no hinché los huevos. Rompá los huevos, Fede. No, rompá los huevos, sí. Ahí está, muy bien. Esa fue la expresión. Así que nada, nos quedamos con Santiago en el cuarto, poniéndonos hielo y rezando para que se nos vaya el dolor para el otro día poder jugar. Y forzando el cuerpito, como siempre. Y forzando el cuerpito, como siempre, con el capó levantado, Mati. Bueno, Fede, muchísimas gracias por esta comunicación tan jugosa como lo esperábamos. Así que ahora vamos a pasar al momento Silvio del programa, que es un momento en el cual Martín, el encargado de este momento, te va a hacer una serie de preguntas en un minuto y medio, y bueno, vas a tener que responder la mayor cantidad de preguntas que puedas. Bueno, dale, ¿hay un ranking a batir? Hasta ahora sos el segundo entrevistado de momento, Silvio. El primero lo hicimos hace ya 15 días. ¿Con quién fue el primero? Con Manuel Contepomi, jugador de Bristol. Manuel Contepomi, jugador de Bristol, que anduvo realmente muy bien. Bueno. Anduvo muy bien, pero te digo, te tengo fe, Fede. Bueno, dale. Por la licencia. Te sacamos del rugby, es un poco cultura general. Por traducir, dale. Dale la presentación a Silvio. La presentación a Silvio ahora que nos presente. Atención, todo listo, comenzamos ya. Pregunta número uno, capital de Suecia. Estocolmo. ¡Correcto! Fecha de independencia argentina. 16 de junio. 9 de julio. ¡Correcto! ¡Correcto, María! 10% de 1350. ¿Cómo? 10% de 1350. Ah, entra la mierda, boludo. ¡Ayúdalo! Para que me estoy desconcentrando. 135. Ahora tengo. ¡Correcto! ¿Cómo se llaman los periodos o tiempos en el polo? Polar. Periodo polar. ¿Quién inventó el teléfono? Dale, Movicom, boludo, ¿qué sé yo? Bell. ¿Dónde nació Martina Hingis? Estados Unidos. Suiza. Presidente actual de Francia. Chirac. ¡Correcto! ¿Qué significa ADN? ¿ADN? Pará. Ácido de no sé cuánto. ¡Correcto! ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? El húmero. El fémur. Año de finalización de la Segunda Guerra Mundial. 42. 45. Color de la bandera del Vaticano. En la última. Abrecho y blanco. Correcto. Tiempo. 7 respuestas buenas, 4 respuestas malas, no está nada mal. No está nada mal. La verdad que creo que María se la escuchó ahí en el background tirando 2 o 3 respuestas, pero bueno, la verdad que está más que bien, Fede. Bueno, gracias. Bueno, no te quitamos más tiempo, te dejamos ir a cenar, sabemos que te están esperando. Muchísimas gracias, como te decíamos hace un ratito, y bueno, ojalá que sigan las cosas bien allá por Biarritz, que puedan repetir el campeonato. y lo mejor para lo que viene. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, lo mejor para ustedes también, ahí sigan divirtiéndose. Y bueno, siempre lindo hablar entre amigos. Así que cuando quieran, acá estoy. Bueno, cómo no. Muchas gracias, Fede. Y bueno, llévala a un lugar lindo, ¿eh? Dale. Chao, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. Hemos llegado al final de este octavo programa de Rugby Exportación, el primer y único hasta el momento podcast argentino de rugby. Tardamos en volver, pero llegamos con todo, con un gran programa. Sí, creo que valió la pena la ausencia de 2 semanas sin Rugby de Exportación para volver con todo, con estas notas interesantes, con Federico Martín Aramburú, con Gonzalo Quesada, con Mauro Regiardo. Volvimos desde el estudio de Plymouth Sound, a quien no nos cansamos de agradecer esta posibilidad que nos están dando. Y bueno, tratá de escribirnos, rugbydeexportacion@yahoo.com.ar, mandanos teléfonos de jugadores que te gustaría que entrevistáramos, mandanos cuentas de email, cuentas bancarias, mandanos todas las cuentas que tengas, cuentagotas, que no sean cuentas a cobrar solamente. Sí señor, rugbydeexportacion@yahoo.com.ar, aquí estamos desde Inglaterra, desde Plymouth, Martín Schusterman y Matías Albina, hasta la semana que viene. ¡Chau! ¡Woo!